Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, que mierda voy a ser yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. No sé ni por acá me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud. Bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos en un día de sol dando inicio a este ciclo lectivo 2024. Arrancamos con las escuelas acá en esta radio maravillosa que abre las puertas para que los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires puedan hacer aire, puedan hacer radio de verdad. Estoy compartiendo este primer programa con Néstor Cortés, quien les habla, Clarisa Gambera. Él produce este programa, somos REC, somos docentes de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo radio. Hola Clary, hola a todos, hola a todas. Sí, un nuevo año en Radiográfica, muy contento de que el programa REC tenga su espacio de Hora Libre en Radiográfica, con la conductora histórica. Te voy a poner a prueba, a ver Clary, se me ocurrió ahora. ¿Te acordás tus comienzos haciendo radio con Hora Libre? ¿Te acordás cómo era? Me acuerdo que yo ya venía a esta radio. Sí, vos ya venías a esta radio. Entonces, sí. Un poco eso era sentirme en casa, ¿no? Estaba muy nerviosa. Muy nerviosa. Sí, sí, estaba muy nerviosa. Hace 2 años de esto, ¿no? Hace un montón, ya no sé cuánto hace. No me acuerdo. Mirá, nosotros arrancamos en el 2007 con REC, pero en esa época teníamos un espacio en Radio Ciudad. Yo calculo que habremos arrancado acá 2011 más o menos. Sí, fácil, fácil. 10, 11 años tranquilamente. Sí. Un montón de años haciendo esta experiencia. Un montón de chicos, ¿no? Un montón de chicos y de chicas. ¿Vos sabés qué será de la vida de esos chicos y chicas, no? Compañeros y compañeras acá de la radio me dicen que algunos crecieron. Obvio. Y también hay personas que pasan por la radio o escuchan la radio que sus hijos o sus hijas estuvieron en este espacio, ¿no? Es realmente integra un poco con la comunidad, con las escuelas, que es parte de cómo nace esta radio, con esa voluntad de abrirse. De abrirse al barrio, ¿no? Sí, no solamente nosotros crecemos, ¿eh? Los chicos también crecen. No, nosotros estamos iguales. Pero bueno, vamos a ver cómo viene este año. Obviamente es un año complejo, un año con muchos movimientos. Estamos haciendo o empezando el trabajo en cada una de las escuelas, cada una de ellas con sus complejidades diferentes. Y esperando que ya para el mes de abril podamos contar con la presencia de chicos y chicas dentro del estudio y, bueno, ver si el 5 de abril empezamos ya con el FADER, como que dé el puntapié de este año de Hora Libre en Gráfica, con la voz de los chicos y las chicas, que igual hoy, ahora vamos a hablar de qué se trata el programa de hoy, pero también vamos a contar con la voz de ellos y de ellas. Por ahí contarle a la audiencia, seguramente hay alguna persona que nos está escuchando por primera vez y que se queda, se engancha. Este es un programa que va a las escuelas, arma talleres de radio, trabaja y articula con docentes y a partir de contenidos que se están produciendo en las escuelas, un poco los traduce al lenguaje radiofónico, los produce para que puedan comunicarse aquí en la voz de los pibes y las pibas, ¿no? Sí, es otro espacio porque uno es el espacio áulico y después viene acá a contar todo lo que estuvieron trabajando en el aula en otro ámbito, ¿no? Cuando se prenden esas lucecitas rojas que a los chicos y chicas le da un poquito de nervios y otros se sueltan muchísimo, ¿no? Sucede un poco la magia, ¿no? Sí, la magia del estudio sucede. Y el aire. Aparte, este estudio es hermoso. este estudio es hermoso y es amplio y puede. El operador también es hermoso. Divino. Está Julián Pelliza allá, operándonos como siempre en este Hora Libre, donde entonces lo que vamos a hacer, y hoy también, aunque todavía no estén los chicos porque recién arrancan en las aulas los talleres, circular voces, y hoy en el contexto de, estamos a dos días. Del 24 de marzo, un 24 de marzo particular. Muy son particular. 48 años del golpe cívico-militar, 48 años de lucha, de resistencia, de organización, también por momentos de celebración de la democracia, y en este contexto la sociedad está asistiendo por ahí a sectores negacionistas, se vuelven a ver a circular discursos que creíamos que eran consensos sociales. Son 40 años de democracia, que estuvimos durante todo el año pasado trabajando en todas las escuelas, en todos los niveles, que muestran algunos agotamientos, bueno, desde aquel histórico con la democracia se come, se cura, bueno, y se educa. Y se educa, la crisis económica sostenida y la imposibilidad de alcanzar a toda la población con los derechos que necesitamos garantizar, resquebraja algo de ese consenso. Sin embargo, otras cosas no deberían estar puestas en debate nuevamente. Pero bueno, hay una tarea para seguir haciendo desde las escuelas, ¿no? Sí, relacionándolo también con esa agenda que tienen algunos medios de comunicación en particular, y digamos, poniendo en duda ciertas definiciones o ciertas cuestiones que ya estaban instaladas en la sociedad. Se habla también, bueno, ayer se hablaba también de la posibilidad de indultos, y se está volviendo algunas palabras que retrotraen a la década del 90, y bueno, y como decís vos, ¿no? Algunas palabras o algunas opiniones negacionistas, y que realmente, bueno, hace que continúe o que tengamos que desarrollar más el trabajo en cada una de las aulas, porque el 24 de marzo se trabaja en las aulas, ¿sí? Y se trabaja mucho en las aulas. ¿Vos te acordás de haber trabajado algún 24 de marzo? Yo no trabajé mucho en las escuelas, el 24 de marzo. No me tocó particularmente. Sí, yo sabés lo que me estaba acordando mientras que pensábamos un poco la producción del programa y también participando de alguna de las actividades que hubo durante esta semana, porque durante toda la semana hubo actividades vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, que pertenezco a la generación de docentes que se formó cuando todavía el 24 de marzo no era una fecha institucional, que sin embargo sí había desde los organismos de derechos humanos y desde madres en particular y abuelas, un trabajo enorme de articulación y oferta de seminarios y cursos vinculados a cómo trabajar, primero una historia reciente tan dolorosa, uh-huh. Y después cómo consolidar los derechos humanos en el trabajo con los chicos y las chicas y en los distintos niveles, ¿no? Y yo participé de ese proceso de formación y después me tocó ya ser maestra cuando el 24 pasó a ser una fecha oficial. Decirle a quienes nos escuchan que es una fecha oficial del calendario escolar, que hay currículum y que ya está mencionado como un contenido básico a trabajar, y que entonces eso recorre todas las escuelas, que el pañuelo blanco es parte de los símbolos de la escuela pública, y que seguramente quienes tienen niños o niñas en edad escolar estarán recibiendo por distintas entradas, ¿no? El trabajo con los chicos y las chicas sobre este tema. Yo muchas veces trabajé con literatura. Te contaba que me acabo de comprar un libro que no es nuevo, pero lo vi y recopila mucho del trabajo que tenía yo suelto, viste, en fotocopias y fragmentado, que es libros que muerden. Es de Graciela Pesclevi y es un libro, una compilación de un trabajo de investigación de la Biblioteca Nacional sobre literatura infantil y juvenil censurada durante la última dictadura cívico-militar 1976-1983. Es una edición preciosa para tener en casa y compartir, y ahí aparecen muchos de los libros que fueron prohibidos, una lista larga de libros censurados, en un contexto donde los autores de literatura infantil y juvenil, claro, escribían sobre la posibilidad de que la sociedad sea mejor. Obviamente. Sobre la posibilidad de que la sociedad o los personajes se rebelaran, pidieran cambios,

Sitrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Sitrajucaba. Frutas y verduras agroecológicas y productos cooperativos de almacén a un precio justo. Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra o hace tu pedido en algunos de nuestros nodos de consumo comunitario en Capital y Gran Buenos Aires y recibilos en tu barrio. Frutas y verduras libres de agrotóxicos. Búscanos en redes sociales como Almacén UTT. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Comé sano. SAPSIDE, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. La gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Les cuento para quienes están ahí escuchando que tenemos una página para que puedan ir mirando cuál es el trabajo de los chicos y las chicas durante un montón de años en esta producción de hacer radio y en esta posibilidad de traer contenidos y debates de la escuela acá al aire de Radio Gráfica y de otras radios comunitarias. La página es programareg.com.ar y en Facebook y en Instagram estamos como Programa Rec. Ahí van a encontrar producciones, posibilidades pedagógicas de abordar muchas temáticas y esta apuesta a hacer circular las voces de los chicos y las chicas. Hoy charlando sobre el 24 de marzo, un contenido que va a estar recorriendo el trabajo seguramente entre esta semana y la próxima de las escuelas. En muchas escuelas hubo actos a cargo de algún grado, así que algunas familias seguramente han estado yendo a algunas instituciones y aparecen reflexiones, aparece revitalizado un debate y revitalizado el compromiso de seguir trabajando en la escuela. Este contenido de derechos humanos, inscrito en sociales, en lengua, abordaje distintos, diversos, en jardín, desde la plástica, desde el teatro, en las escuelas medias tal vez de manera más elaborada, con contenidos que complejizan un poco las búsquedas, las investigaciones, en todos los casos laburando el eje sobre los derechos y la democracia. La democracia, como decíamos al inicio, que sigue siendo un programa a defender, a recrear, a reflexionar sobre los alcances y lo que faltó, pero nunca retroceder. Y bueno, en ese contexto estamos haciendo este primer programa. Les cuento que mi compañero anda ahí intentando que funcione la comunicación con el nieto 133. Nuestra intención es poder hacer una entrevista y escucharlo, bueno, en vivo, en primera persona, a Daniel Santucho Navajas, que es el nieto recuperado. El 28 de julio del 2023 se confirmó que Daniel es hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nélida Navajas y hermano de Miguel, el Tano Santucho. Fue muy emotivo, como son todas las recuperaciones a la que fuimos asistiendo, quienes acompañamos a lo largo de los años la lucha de abuelas, la lucha por la vida que plantea Abuelas, que todavía sigue buscando, y cada vez que nos encontramos con que hay un nieto o una nieta que aparece, hay una sensación de que no nos han vencido, de revancha celebratoria en relación a que bueno, acá estamos buscando y nos encontramos. En este caso, un pibe que buscó él, ¿no? Entonces, tan importante una y otra vez recrear un poco la información sobre que Abuelas sigue buscando, sobre que hay posibilidad de ir a la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo si vos tenés una duda y si naciste en los años vinculados a la dictadura militar y tenés dudas sobre tu origen. Siempre ese es un lugar posible para charlar, que es un proceso muy cuidado, que todas las personas que conocemos que lo hicieron hablan de un trato muy amoroso, que el amor tiene mucho que ver con esta lucha y esta lucha sostenida en el tiempo, que aparte ha avanzado también a partir de saltos en la ciencia y la posibilidad del banco de ADN. Pero bueno, mientras que seguimos ahí intentando comunicarnos porque nos está fallando algo con el teléfono, les propongo que escuchemos también la voz de los protagonistas. En este caso es Jorge Falcone, hermano de Claudia Falcone, desaparecida en La Plata, cuando luchaba por el boleto estudiantil. Esta entrevista es un trabajo que se hizo en una escuela. Escuchemos un poquito y después seguimos charlando. Hola, soy Jorge Falcone y este mensaje está motivado porque en mi condición de último sobreviviente de un núcleo familiar represaliado de un modo u otro por la última dictadura oligárquico-militar genocida, para esta altura del año, siendo que transcurre el mes de la memoria, de la verdad y de la justicia, algunos medios de comunicación suelen consultarme respecto de qué opino sobre esos ejes. Y mi respuesta suele ser que la generación de la que formo parte se forjó en un contexto en que la violencia era la etapa superior de la política. No nos olvidemos que el norte global marcó la cancha del siglo XX desde Auschwitz a Hiroshima, con campos de concentración en pro de la depuración de la raza y con un punto y aparte de la Segunda Guerra Mundial que borró del mapa literalmente dos localidades de Japón, dos ciudades de Japón, como Hiroshima y Nagasaki. Mi generación, en un mundo bipolar pactado en Yalta, se formó en base a esa tensión de todo o nada, y eran las ideas dominantes de la época que transversalmente recorrieron todos los saberes. Bueno, escuchamos entonces a Jorge Falcone, nos trae un poco una reflexión de su contexto histórico generacional. Siempre cuando charlamos con los chicos y las chicas en las escuelas está bueno poner contexto, ¿no? Porque un poco cada tiempo histórico se explica en el contexto en el que surge y quienes habitamos ese tiempo somos producto de esos debates y de esas tensiones. Cuenta él entonces, claro, un mundo bipolar marcado por la violencia. Contaba en particular yo, nacida en el 75, haber sido de las maestras que nos formamos con las madres para trabajar en las escuelas contenidos vinculados al 24 de marzo. Y bueno, ahí pudimos conectarnos. Vamos entonces a seguir trayendo voces. En este caso entonces es Daniel Santucho Navajas, es el nieto recuperado número 133. Hola, Daniel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, disculpa por los problemas técnicos, ¿sí? Que nos costó. Está bien, entiendo. Nos costó conectarte. Pero bueno, en principio, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Bueno, un poco para que nos cuentes tu historia. Nosotros sabemos que el año pasado fuiste, bueno, el nieto 133, creo que fue el 28 de julio, ¿no? Sí, el 28 de julio se hizo público y el 26 fue el día que me dieron la noticia a mí, digamos que me dieron los resultados de ADN y la certificación de que tenía una familia. ¿Y cómo es esa familia? Es muy cariñosa, es muy grande, todavía me queda por conocer primos en la provincia de Tucumán. Es una familia que me estuvo buscando toda mi vida, y se nota en esos encuentros, en ese cariño, no solo con mi papá y con mis hermanos, sino, ya te digo, con primos y con tíos que tengo en la provincia de Santiago del Estero, un tío de 101 años y otro de 97, que es hermoso poder tenerlos, y que superó todas mis expectativas, ¿no? Yo cuando inicié el camino de búsqueda de mi verdad y mi identidad y me acerqué a abuelas, era justamente necesitar eso, ¿no? El saber cuál era mi origen. y poder darle también su verdad a mis hijas, pero nunca me imaginé que podía encontrar una familia tan, tan grande y con tanta historia. Sí, bueno, se confirmó que sos hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, nieto de Nerida Navajas y hermano de Miguel Tano Santucho. Y por lo que estuve leyendo, ahora sí, te voy a pasar con Clarisa, todo ese proceso de, bueno, que vos estabas con tus apropiadores y que tu apropiadora falleció, y cómo te costaba a vos el hecho de acceder a madres y bueno, ¿no? En esa búsqueda que tenías, esas dudas que tenías, pero también el hecho de no fallarle a o no dudar de tu apropiador. Claro, no, bueno, fue muy muy difícil todo ese proceso porque él me negaba que no fuera mi papá, o sea, él afirmaba que era mi papá, que lo demás era todo mentira. En ese mismo tiempo, bueno, yo revisando papeles encuentro un acta de nacimiento donde él y su esposa figuraban como mi papá, que uh-huh. había nacido en Buenos Aires, se me habían anotado en Santiago del Estero con dos testigos. Y entonces era las dudas que me habían sembrado, lo que yo sentía por dentro, chocarse con eso, que era una realidad, ¿no? Que era un papel legal firmado y sellado en la ciudad de Selva, en Santiago del Estero. Y era la palabra de él, era la palabra de quien yo creía mi papá toda mi niñez, toda mi adolescencia y ya comenzando a ser adulto. Entonces me dolía desconfiar de él y hasta sentía culpa si yo podría llegar a denunciarlo o algo, que le pudiera pasar algo, ¿no? Era muy contradictorio todo lo que me pasaba porque no tenía la verdad y él me la negó toda mi vida. Fue recién el año pasado, mejor dicho, en el 2022, cuando yo volví a convivir con él y enfrentarlo, ¿no? Gracias también a hacer un trabajo con mi psicóloga y trabajar todas estas dudas y todos estos temores que yo traía, y enfrentarlo y no pedirle la verdad, sino exigírsela, es ahí donde él quiebra, digamos, y me inventa otra historia, me sigue mintiendo, me dice que en realidad él se había separado de quien yo creía a mi mamá y ella se ha vivido con otro hombre, y años después vuelve con un bebé y él se hace cargo. Son más de 20 años pidiéndole que me diga la verdad, y si era esa, ¿por qué no lo había hecho antes, no? Claramente me seguía mintiendo, pero bueno, lo único que se había sacado en claro es que no era mi papá. Y obvio que en este medio de tantos años y tantas dudas había un montón de cosas que me daba indicios a que podía ser un nieto, como que él había trabajado en la policía bonaerense durante la dictadura, que mi fecha de cumpleaños era un 24 de marzo, eso hacía mucho ruido, ¿no? Pero bueno, fue hasta poder enfrentarlo y hasta poder darme cuenta que nunca me iba a decir la verdad, es saber que el único camino era acercarme a abuelas, que era el faro que tenemos en este país y en el mundo, el saber que nada, que nos van a escuchar, que nos van a aconsejar, que nos van a ayudar. Y es así como me acerqué, con más dudas que certezas, pero bueno, hice un trabajo, un camino, en principio buscando una fe de bautismo que me pedían que tratara de encontrar, que por lo general en esos casos elegían a las personas que habían entregado a los bebés como padrino de bautismo, y era una pista de investigación, saber quién hayan sido mis padrinos, y otra tratar de hablar con familiares o personas cercanas a ellos en aquellos años. Y bueno, lo primero que hice fue buscar esa fe de bautismo que tenía errores por todas partes. Estaba anotado con fecha de bautismo un 19 de marzo y mi fecha de nacimiento figuraba un 24 de marzo del mismo año, o sea, 5 días antes de nacer figuraba que estaba bautizado. Eso lo porto a abuelas, ese dato que era muy raro, que no podía entender cómo alguien podía avalar eso. Y después, finalmente, gracias a las pericias que envió a hacer la fiscal, se comprobó que eso estaba adulterado, ¿no? Que en realidad la fecha original que figuraba en ese libro de esa fe de bautismo es el 10 de enero, que es mi actual fecha de nacimiento. Y después la adulteraron y pusieron el 24 de marzo, como es el que ellos hicieron en el acta de nacimiento, que eligieron ese día para festejar. 24 de marzo de 1977, ¿no? 77, sí. Ellos lo eligen a un año del golpe, y claramente para ellos era un motivo de festejo. Daniel, te escucho y te escuchaba al inicio decir que esa familia te buscó toda tu vida, y ahora este relato de que la verdad que la búsqueda fuertemente fue tuya, ¿no? Que es muy conmovedor esta pulsión de búsqueda que sostuviste tantos años a pesar de todos los obstáculos, la necesidad de buscar ayuda para animarte. Sí. Creo que lo que más me impulsó a mí el poder enfrentar esto es mis hijas. El ver que el daño en mí ya estaba hecho, pero obviamente que sin querer yo se lo estaba trasladando a ellas. Ellas estaban creciendo con un apellido que no les correspondía y en una mentira que se estaba trasladando, ¿no? Si bien no tenía el contacto de familia con él, no lo veían como un abuelo, había algo que estaba mal, que se estaba trasladando en su vida y que yo no podía permitir que el daño que me hicieron a mí, yo trasladárselos a ellas. Obvio que había una necesidad propia de encontrar la verdad, pero mi motor era hacerlo por ellas también, ¿no? Por poder solucionar esto a tiempo, ahora que están creciendo y que nada, que en un futuro sean unas personas con otra confianza, con otra seguridad, con una vida plena, no como fue la mía. Te cuento, Daniel, que este es un programa al que cada viernes acá a Radio Gráfica vienen chicos y chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es un programa educativo y lo que estamos trabajando hoy es este trabajo que se hace en las escuelas. Vos traes que el motor fueron tus hijas y bueno, pensamos entonces en las nuevas generaciones y también en un momento muy complejo que estamos atravesando en relación a una historia que empieza a quedarle lejos a algunas generaciones y que se abren tensiones nuevamente con sectores que pretenden negar algo que para vos fue una historia de búsqueda de muchos años y tu relato humaniza un poco. Vos decís, vos sabés, ¿no? Tu familia es una familia muy famosa para quienes conocemos un poco la historia de este país, pero vos hablás de que es una familia bellísima, hablás de la gente a la que estás conociendo, de los primos, esa cosa de un núcleo amoroso y de afecto que es lo que te estás encontrando, ¿no? Y se lo estás contando por ahí a chicos y chicas que van a poder escucharte. Claro, sí, para mí fue todo muy muy sorpresivo, ¿no? El chat y yo necesitaba encontrar la verdad. No quería ni siquiera fantasear con la idea de una familia. Mi hija mayor para mí me preguntaba, ¿pero tenemos una familia? Y yo no le podía asegurar que sí, porque no sabía el resultado, cómo iba a terminar esa búsqueda y sentía esto, que habían pasado muchos años y que iba a ser muy difícil. La vida me trajo esta enorme alegría de tener papá, antes que nada, y hermanos, y muchos primos, y mucha gente que además, por ahí de no ser familia, es gente de abuelas que está buscando un hermano, una hermana, y también es una familia, es otra familia la de abuelas, la que encontré. Y desde el primer día, ¿no? Desde un abrazo, desde un consejo, desde decirme que me dé el tiempo para vivir, para procesar las cosas, acompañarme en distintos momentos en estos meses es realmente muy lindo. La verdad es que el daño que se hizo es muy grande. No solo aquellas personas que ya no están, que desaparecieron y que quedaron familias truncadas, rotas, el robo de bebés y y la desaparición de estas personas es un daño muy grande que hasta el día de hoy se vive. Hay más de 300 nietos que todavía no recuperaron su identidad. Entonces, no siento, o sea, por ahí visto desde el tiempo parece que fuera algo muy lejano, pero la realidad es que no. Y lo que yo viví en este tiempo es esto, ¿no? Que así como me pasó a mí, le está pasando a otras personas y estos a las veces se sigue en nuestros hijos, ¿no? Yo estaban creciendo mis hijas sin su verdadera identidad. Entonces es algo que tenemos que tratar de solucionar lo antes posible. Daniel, a partir de esta búsqueda estuviste recorriendo, bueno, esto, tu historia, y ahí leíamos algunas notas y te vemos llegando después de 46 años al Pozo de Banfield, ¿no? Es un sitio de la memoria, es un sitio que se inscribe en esta política pública de derechos humanos que creemos muchas personas que es una política de Estado, que no debería ser una política puesta en jaque con gobiernos de turno, sino que es un rol del Estado que las personas tengamos derecho a la identidad, derecho a la memoria, la verdad y la justicia. Qué impactante, ¿no?, hacer esa recorrida, imagino. Sí, fue fuerte, fue más de lo que pensaba en su momento, porque la primera vez que voy fue el 26 de septiembre, que era la fecha de cumpleaños de mi mamá, y mi hermano me dice, bueno, que iba a haber un acto, que se iba a homenajear a ella y otras tres docentes que fueron desaparecidas y estuvieron en ese lugar, y lo tomé, bueno, como una fecha muy importante, ¿no? Obviamente era su día de su fecha de cumpleaños y quise ir y conocer. Pensé que era un acto y solamente, y en realidad también tuve la oportunidad de conocer lo que fueron los calabozos y el lugar donde estuvieron, donde daban a luz a los bebés. Es realmente muy, muy choqueante, muy fuerte, pero por suerte llegué a ese lugar preparado. Ya te digo, el trabajo que vengo haciendo con mi psicólogo es muy muy positivo para mí y me hace poder sobrepasar esos momentos. Asimismo, este año, en el 10 de enero, que fue mi primer cumpleaños con mi verdadera fecha, la más cercana que tenemos, es realmente muy, muy importante para mí y fui y también necesité estar en un momento en ese lugar y sentirme más cercano a mi mamá, que en definitiva fue el último lugar donde estuvimos juntos antes que me separaran de ella. Es importante estos lugares, es importante mantener la memoria, es importante que los jóvenes puedan acercarse y conocer, y es importante para tener conciencia de lo que pasó y que no se vuelva a repetir. Justamente a raíz de esto que decís, Daniel, ¿cómo vivís este momento donde hay cuestionamientos a ciertos derechos ya ganados o que ya estaban ganados dentro de la sociedad y que hoy están justamente cuestionando o poniendo en duda un poco lo que te planteaba Clarisa? Bueno, en lo personal estoy triste por estos comentarios, por estas cosas que se escuchan. Este es mi primer 24 de marzo, digamos, de este lado, ¿no? Del lado de la verdad. Y es muy muy fuerte para mí, más teniendo en cuenta que años anteriores era mi fecha de cumpleaños. Si bien los últimos años no tenía motivos para festejarlo ya, es ¿no? el darme cuenta cuántos años de mentira en los que viví, y pesa. En estos meses, desde que recuperé mi identidad, fue primero un sentimiento de mucha paz y mucha felicidad. Pero bueno, en estos días estoy sintiendo un poco esto, ¿no? Esta tristeza, este dolor que me atraviesa y que a la vez es necesario también poder expresarlo y contarlo porque es parte de lo que estoy viviendo. Por suerte no estoy solo, estoy con mi familia, estoy con mis hijas y estoy con muchos amigos y mucha gente que me quiere y nadie me apoya en eso. Espero que la situación cambie, que refresquemos la memoria y que aquellos chicos que nada, que que necesiten conocer la historia estén a mano, tengan alguien que pueda explicarles y aconsejarles. Daniel, pues estamos llegando al final del programa. Simplemente decirte, agradecerte mucho por tu palabra, por hablarle a los chicos y a las chicas de esta manera tan humana. Te abrazamos mucho. Es una alegría enorme que estés de este lado, como vos decís. Bienvenido. Este 24 de marzo. Gracias. Así que bueno, es muy importante poder volver a debatir, a traer a las escuelas estas voces y poder seguir trabajando. Nosotros nacimos también en esta historia de trabajar en la escuela los derechos humanos de la mano de abuelas y de madres. Son un faro, como bien decís. Quienes estén con dudas sobre su identidad pueden ir ahí, que es un lugar que te cuida y te abraza. Y todas y todos nos vamos a comprometer una vez más este 24 de marzo en la calle a seguir su lucha, su búsqueda. Así que muchísimas gracias por este tiempo. Imagino que debes estar con un terremoto de emociones. Muchísimas gracias. Sí. No, a ustedes por la invitación, por la nota y gracias por nada, porque este mensaje se pueda transmitir y puedan escucharlos todos. Gracias, Daniel, gracias por la gentileza de atendernos. Sé que estabas con otras entrevistas, así que bueno, nada, te liberamos y nos vemos el domingo. Escuchamos bueno, a... muchas gracias. A Daniel Santucho Navajas, es el nieto recuperado 133, es una persona muy luminosa que nos trajo un poco relatos de cómo es esta búsqueda, cómo es encontrarse y lo importante de la verdad, de estar del lado de la verdad, de la tristeza que provoca escuchar relatos que nieguen lo que fuimos pudiendo construir y que es un orgullo para este pueblo. Y decir en los 3 minutos que nos quedan que ayer asistimos a tener el impacto de una noticia muy, muy fea vinculada a un hecho de violencia política hacia una compañera, a una persona de hijos y que no queremos más violencia política, que dijimos hace muchos años nunca más, que también estamos abrazando a esta compañera y a la organización que durante tantos años puso la memoria y la verdad, la justicia por delante. Y mañana, no, el domingo. Ojalá haya un montón de gente en la calle, porque hay mucho para debatir socialmente, pero hay cosas de las que no vamos a retroceder, que ya habíamos podido construir socialmente. Es un enorme consenso social en la Argentina, el nunca más, que no queremos violencia política, que no aceptamos que la forma de dirimir cuestiones tenga que ver con el terrorismo de Estado y que seguimos acompañando y comprometidos con la lucha de madres y abuelas, que todas las generaciones que crecimos a su paso seguimos acá y bueno, y que vamos a ir con nuestras familias, ¿no? Porque el 24 de marzo es un día para salir en familia, para ir todos a la plaza. Totalmente, es un día para compartir, para reflexionar, para estar en familia, para hablarlo. Es un día de emociones, de muchas emociones. Es un día donde cada uno lo ve de su propia historia, de historias diferentes. Obviamente la historia de Daniel, la historia de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. Pero es un día, como decís vos, para estar en la calle. Es un día para salir y es un día para decir presente. Y durante la semana que viene, seguramente las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país seguirán trabajando el contenido 24 de marzo, a la violencia nunca más, y se llenarán las escuelas públicas de pañuelos blancos, y eso nos hace muy felices. Así que, nada, acompañemos a nuestros pibes y pibas en estas recuerdo, memoria, conmemoración y celebración de la democracia. Sí, y un saludo muy grande a Jorge Falcone, sí, que escuchamos una parte de su testimonio, nos queda pendiente la segunda parte del testimonio, que ya lo vamos a escuchar. Es el hermano de María Claudia Falcone. María Claudia Falcone, hay una escuela con su nombre, La Falcone, la Escuela de Enseñanza Media número 7, Distrito Escolar 9, del barrio de Palermo, que nació en 1991 en el medio de las MEM históricas, como se llamaba en ese momento, y una escuela muy comprometida con los derechos humanos, con un gran centro de estudiantes y obviamente con un nombre muy emblemático, ¿no? Muy simbólico. Nos vamos entonces de este primer programa. Esto fue Hora Libre en el Barrio y escuchamos La Cigarra, que es la canción, sí, que quieren escuchar las madres este 24 de marzo. Un año bajo la tierra. igual que sobreviviente.